Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno es obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad nos ama y que Los Locos de Buenos Aires. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Acá en esta ciudad de Buenos Aires, esperando la lluvia, que seguramente va a venir mañana. ¿Cómo va todo? Bueno, primero nobleza obliga a saludar a nuestra operadora, Dayana, hincha de River, así que saludo. Y acá hay un hincha de Boca que nunca lo vas a escuchar hablar, no le dieron penales, todo ese tipo de cosas, por más que no nos hayan dado penales. Camilo Ruiz en la operación técnica y nosotros empezamos con este programa. Sí, sí, por eso te estoy felicitando, porque ganaron, ¿no? Esa es la idea. Yo ya estoy preocupado como hincha de Boca, ya en nuestra cancha ya perdimos 3 veces, ganamos solo que en la cancha de River y eso me tiene preocupado, ¿eh? Bueno, es así. Las cosas son como son, no como uno quisiera que sean. Bueno, en esta semana que pasó y ayer fundamentalmente y antes de ayer hubo, bueno, ayer un parazo, creo que si digo que fue un gran paro, no me equivoco, ustedes saben cuál es mi posición, siempre en todos los paros, desde hace años acá hemos dicho que eran legítimos porque tienen la legitimidad y en este momento todavía más legítimo. Yo pensaba, y esto lo vengo haciendo desde un momento que vimos que las gacetillas no son confiables, que lo que dice la gente no es confiable, que el periodismo no es confiable. Hoy es muy difícil levantar notas de otros periodistas porque hay mentiras, que las redes no son confiables. Entonces, lo que pensaba o lo que pensé ayer y antes de ayer también era hacer un laburo de campo para ver un poco, ¿no? Más allá de, digo, parazo, porque tengo entendido que en muchas fábricas pararon y que mucha gente paró acá en la ciudad de Buenos Aires diciendo, o no paró, mejor dicho, diciendo yo estoy de acuerdo con el paro, pero no paro porque pierdo el día, porque necesito la plata. Otros porque eran intimados por sus patrones, otros porque, bueno, prácticamente obligados a ir a trabajar. No obstante, yo soy de aquellos, he trabajado muchos años en la actividad privada y yo creo que los paros, si uno está de acuerdo, los hace y listo. Pero bueno, porque justamente son paros para ver si la situación cambia. Fíjense ustedes, la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires en agosto midió esto salió la semana pasada, que una familia necesitó en agosto, para no ser pobre, 20.937 pesos con 90, es una pareja con dos hijos, es decir, un 3,7% más que en el mes anterior. Y para no caer en la indigencia necesitó 10.252,48. Hace un año la canasta básica era de 15.728,31, lo cual quiere decir que aumentó un 33,6% medido de agosto a agosto. La canasta básica, eso sería la inflación de agosto a agosto. Y la inflación desde enero hasta ahora, dice el Instituto de Estadísticas y Censos, estoy hablando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no se equivoquen, aumentó hasta agosto 23,9%, así que falta septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 4 meses, y podemos llegar tranquilamente al 40%. No hace mucho el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, decía que acá en la Ciudad de Buenos Aires la canasta básica de los jubilados es 21.127 pesos. La desocupación supera el 11%, un punto y pico más que el año pasado, y vemos lo que vemos todos los días, ¿no? Una ciudad con mucha gente durmiendo en la calle. Yo camino mucho, sobre todo el barrio, este barrio y mi barrio, Boedo y Almagro, y hay mucha gente, inclusive hay gente que tiene cantidad de cosas ahí en la calle, y bueno, duerme en las puertas de los bancos, a la vuelta de mi casa hay alguien que duerme ya hace tiempo en la puerta del colegio, se levanta todos los días cuando llegan los del colegio, limpia ahí el lugar, saca todas las cosas, se va enfrente y después vuelve ahí. Así que me parece que motivos para un paro había, muchos motivos para un paro. Yo de paso les cuento, ahora voy a pasar a relatar qué vi yo ayer, la mañana de antes de ayer. Les cuento que al final del programa Camilo va a traer todo un informe de todo lo que dijeron todas las centrales y los dirigentes ayer, así que, y vamos a hablar más a fondo. Así que te pido, a vos que estás escuchando, que si querés, te doy el teléfono porque es más fácil, si querés comentar algo y más sobre lo que voy a decir ahora sobre el paro, sobre lo que pasó en tu barrio, nos llamás al 4864-0489 o al 4866-1095, o nos escribís a loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar, o nos mandás en el Facebook Los Locos de Buenos Aires, o nos mandás un Twitter en @loslocosdebuenosaires. Es decir, tenés todo eso para explicarnos o para ahí para decir, aclarar algunas cosas que por ahí yo pude no haber visto. Bueno, y ahora sí vuelvo a como comencé. Ayer, visto esto, de que no le creo a nadie, no le creemos a nadie, levanté temprano y dije, voy a recorrer todo lo que pueda caminar, unas 30, 40 cuadras, para que nadie me diga después, o tenga que ver un canal que muestre una cosa así, otra cosa no. Entonces recorrí una parte del barrio de Boedo y una gran parte de acá de Almagro, para ver cómo había reaccionado, sobre todo, bueno, los grandes supermercados, el comercio, los bares gastronómicos, y la clase media, ¿no? Los locales de la clase media. En esto, quiero decir la verdad, me llevé una sorpresa. Primero, no vi ningún bar cerrado. Es más, vi los bares llenos. Evidentemente, el paro fue muy fuerte, sobre todo en el Estado, ¿no? Fue muy fuerte, bueno, se ve que mucha gente 10 de la mañana, 11, se levantó, salió a desayunar, estaban todos los bares abiertos. Las casas de comidas rápidas, algunas abrían un poco más tarde que de costumbre. Suelen abrir a las 7 de la mañana, abrían algunas a las 8, a las 9, y se regularizó todo cerca a las 10, ahí abrieron todas. Después, y los supermercados. Los supermercados, entré a 3 supermercados de la cadena del que te conoce, ¿viste? Entré a uno que está en Boedo, en mi barrio, a otro que está en Medrano y Rivadavia, y a otro que está frente al shopping, al shopping Abasto. Estaban trabajando normalmente los supermercados, y así que bares y supermercados trabajaba normalmente. Me parece que hay un poquito, habría que ver cómo jugaron los dirigentes de estos dos gremios, ¿no? Comercio y gastronómicos. De comercio me llamó la atención, porque comercio, bueno, ahora se suspendieron, pues en estos días tenían que ser las elecciones. Lo que pasa que se suspendieron por problemas en las asambleas, en los padrones, y me llamó un poco la atención, porque yo decía, bueno, Cavalieri dijo que laburen. Bueno, la gente, por supuesto, pasé por Frávega, estaba abierto, casi todo el mundo estaba, digamos, las grandes empresas todas de venta así estaban abiertas, en este barrio. Por eso, si alguno me quiere corregir, porque en su barrio fue diferente, pero bueno, me llamó la atención, porque digo, bueno, Cavalieri es un hombre que inclusive en las elecciones está apoyado por Macri, ¿no? El Cavalieri, pero el que salió de su riñón, que es Muersa, y que lo enfrenta, es justamente, era delegado de Cotto. Es decir, que su base la tiene en Cotto, y aparte el propio Alfredo Cotto juega a favor de Muersa. Es decir, entonces me llamó la atención. Digo, bueno, pero si Cavalieri fue el que dijo que hagan que trabaje la gente, arregló con Cotto, Muersa podría haber salido a decir no, que hay que parar. Bueno, moraleja, en Cotto no pararon. Debe haber faltado algún cajero. Yo vi que trabajaban normalmente, y como entré a todos y vi que trabajaban normalmente, pero bueno, ahí me parece que se dio eso. Y después los negocios, yo así, ojo de buen cubero, iba contando por cuadra, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, en alguna cuadra estaban todos los negocios abiertos, que son atendidos por su dueño, en otra había uno o dos cerrados. Bueno, le calculé que ahí el 80% de los pequeños comerciantes no pararon. Después habrá que ver si estaban de acuerdo con el paro, si no estaban de acuerdo, porque les digo, también mientras iba escuchando las diferentes radios, escuchaba oyentes que decían, estoy trabajando pero estoy de acuerdo con el paro. Bueno, todas esas cosas que se dan. Hay gremios que hacen eso. Por ejemplo, acá en la capital, SADOP, el otro día me fijo en un jardín de infantes y había un cartel pegado en la puerta del jardín de infantes que decían, los maestros de acá apoyamos el paro, pero trabajamos. Y estaban todos los maestros trabajando. Y bueno, y también vi en mi caminata que estaban trabajando la gente de la escuela Don Bosco, de la escuela privada Don Bosco. Bueno, eso es más o menos lo que yo les puedo contar, que vi Almagro Boedo ayer. Pero insisto, para mí fue un paro necesario, legítimo, y este tuvo cierta contundencia. Pero bueno, la clase media, uno también se pregunta, ¿no? Cuando ve las encuestas y ve después cómo votan en la capital, y uno dice, bueno, ahora, uno esperaba todos los comercios cerrados. Tenemos el problema del tarifazo en la ciudad, uno esperaba todos los comercios cerrados. Recordemos que acá la luz, el gas en la ciudad de Buenos Aires ha aumentado una barbaridad. El agua, todo ha aumentado. Bueno, uno esperaba que alguien especulara con cuántas ventas podía hacer. Pero bueno, evidentemente ahí la gente piensa de otra manera, o el pueblo, esa parte del pueblo, clase media, piensa de otra manera. Ahora voy al lunes, porque hubo un sector acá en la ciudad de Buenos Aires que comenzó el paro de 36 horas. Bueno, el paro de 36 horas, yo fui viendo, me acerqué al CGP de mi barrio, charlé con gente que trabaja en el Estado, no lo cumplió nadie. El de 36 horas que llamó la CTA, no lo cumplió prácticamente nadie. Algunos delegados, no lo cumplió nadie. Acá en la ciudad de Buenos Aires, el SUTECBA no paró 36 horas, es el sindicato más fuerte. Y ATE, algunos pararon, pero muy pocos. La mayoría no paró, sí un grupo y hubo movilizaciones. Y el paro de subte, que empezó a las 20 horas, fue contundente, el paro de subte. Sabemos que ahí los metros delegados comenzaron el paro, es decir, a las 20 horas en vez de empezar a las 12 de la noche, y ahí sí fue contundente. Y el paro de 48 horas de los docentes, que empezaba el lunes, también fue un paro que prácticamente no se vio. Recorrí varios colegios. Todo esto estoy diciendo lo que yo vi y en determinados barrios. Yo recorrí colegios de la zona de Boedo, Almagro y Matadero, porque justo el lunes hacía un programa en una radio de Mataderos y tengo dos escuelas muy cerca. Entonces aprovecho y paso antes para ver y consultar. Bueno, es el paro ese de 48 horas, no funcionó. No sabemos por qué estiraron el paro a 48 horas, porque... Digo, no sabemos porque había confusión, ¿eh? Es decir, que los docentes ganan mal, no les quepa ninguna duda, ¿eh? Que es un desastre los salarios docentes en la ciudad de Buenos Aires, no les quepa ninguna duda, ¿eh? Tienen que, el gobierno de la ciudad va a tener que darles un aumento mínimo ya, aparte del 15, este que no sirvió para nada, un 20% más ya, ¿eh? Ya, para empezar, y tendría que ser un 100%. Por 100 para volver a valores que tenían por ahí hace 20 años atrás. Así que, pero bueno, ese paro evidentemente de UTE no funcionó. Ahí hubo un problema con este paro, porque cuando se decreta el paro para el día 25, primero muchos habían querido hacerlo el 24, con un buen criterio sindical, se hizo en un martes. ¿Por qué? Porque si no se toma un fin de semana largo, es decir, si no se convierte en un fin de semana largo, todo es más difícil hacer piquete, más difícil todo, porque si vos agarras y parabas el 24, bueno, alguien modificó la fecha y dijo vamos al 25. Ahora, los sectores, entre comillas, de la CTA, los sectores, digamos, sobre todo el kirchnerismo, agregó esto de 36 horas y la verdad, y 48 en el caso de los docentes, y la verdad no le sirvió solamente para hacer un acto previo, como la previa del paro. Me parece que fue para mí un error, porque por ahí UTE, pensando en el docente, en el director, que ellos tienen fuerza clientelar, pueden hacer cerrar algunas escuelas. En los hechos, algunas estuvieron, las que había directores, las cierran directamente y obligan a hacer los paros. Como en la época de Cristina, el UTE te ponía un remis para que vayas y que no hicieras el paro, ahora te cierran la escuela donde ellos tienen poder, ¿no? Que por suerte no es en todos lados, ¿eh? Hay ellos son una parte, nada más el 17% de los docentes afiliados, ¿eh? Así que del total de los docentes es mucho menos. Pero por ahí, insisto, ellos pensaban, bueno, que hacemos lunes y martes y eso va a hacer que los docentes se tomen el fin de semana largo y paren los dos días y hagamos y podamos hacer un paro que no fue. No hubo balance. Después el gremio de UTE, que fue el que más impulsó este paro, lo del lunes ni lo balanceó. Tampoco estaba todo claro, porque como justo la provincia empezaba al mediodía el paro, muchos acá en la capital pensaban que empezaba al mediodía y que no, que trabajaban los de la mañana sí, los de la tarde no. Es decir, hicieron toda una cosa muy confusa que no sirvió absolutamente para nada. Bueno, esto es lo que yo vi. Después me enteré por charlar con alguna gente que ese día laburaron, que esto es raro, ¿no? Porque hay gente que toma Uber, y Uber, recordemos, está hay un recurso de amparo, aparte hay un juez, el juez Ladislao Endre, que ordenó, en una sentencia la semana pasada, condenó a que pague 60 mil pesos Marcelo Otero, que es el CEO de esta APP, de esta. ¿Cómo se llama? Bueno, no me sale la palabra. Esta aplicación, la APP, que es Uber, es una aplicación que se baja. Ahí está, esta aplicación. Y bueno, quiere decir que esto es ilegal hoy. Y sin embargo, bueno, hubo gente que tomaba Uber, y bueno, se veían también algunos taxis, ya que uno de los gremios de taxistas, el gremio de Ibarra, es miembro de las 62 organizaciones, es macrista, y decidió que no paraban, entonces se veían algunos taxis funcionando, y Uber, ¿eh? Después, en todo caso, si hay tiempo les cuento, porque hay un legislador, Marcelo Goumann, de Evolución, que presentó un proyecto para legalizar Uber y Cabify, aunque Cabify paga más impuestos, bueno, que paguen impuestos y que este sistema funcione, pero es un sistema muy polémico y nos va a dar para tratarlo en otro momento. Bueno, esto es lo que yo vi en mis barrios el día de los paros. Si vos viste otra cosa, yo ya te di los elementos, llamanos y te sacamos al aire o nos mandás cómo es la cosa, ¿eh? Nos decís, bueno, esto es así y en mi barrio fue de esta otra forma, y acá te vamos a escuchar. De paso quiero mandar, antes de ir a un tema musical, quiero mandar, para no olvidarme después, todos habrán visto que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, en Mataderos, el campeonato federal de asado, y bueno, lo ganó Cristian Gauna y Adrián Rosales, que son los dos de Comodoro Rivadavia, de Chubut, de Comodoro Rivadavia. Gauna en realidad es correntino, pero está radicado en Comodoro Rivadavia, trabaja en el restaurante Cayo Coco, y Adrián Rosales en Pepperoni. Yo quiero con esto mandarle un saludo a unos amigos que algunos nos suelen escuchar algunas veces, algunos siempre, como Horacio Ducateu, y al que fue mi compañero con su columna de deportes, Guillermo Rossi, que están en Comodoro Rivadavia y que sé que están orgullosos de que hayan ganado estos coprovincianos o colugareños el premio al asado federal. Vamos a ir directamente a una tanda y vamos a entrar después con música. ¿Vamos con música? Bueno, vamos con música. Vamos a escuchar a Los de Fuego, Sobreviviendo, y esto se lo dedico a Lucho Rombolá de Cumbia de la Pura, el mejor programa de, como lo vengo diciendo hace años, de FM La Tribu. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muertes sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todo frente al peligro sobreviviendo, triste y errantes hombres sobreviviendo. Diferente de perder la razón. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires. Bueno, si nos querés contar sobre qué pasó en tu barrio, cómo fue el paro en tu barrio, nos llamás al 4864-0489, 4866-1095, loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar, Los Locos La Tribu en Twitter y Los Locos de Buenos Aires en Facebook. Ahí se comunicó Virgilio, que es científico, y que nos dijo que él movilizó con ATE y que había muchísima gente en la movilización el día lunes. Yo dije lo que yo vi en los lugares que yo pude recorrer, ¿no? Así que muchas gracias, Virgilio. Yo lo que había dicho, por ejemplo, en el CGP de mi barrio, no pararon ni los de ATE ni los de Sutegua, no paró absolutamente nadie el lunes, ¿sí? El martes, por supuesto, paró todo el mundo. Y también Mari de Paternal, que es mi hermana Mari, que dice que bueno, que en Caballito estuvo todo abierto, todos los negocios abiertos. Bueno, sigan enviándonos los mensajes y nosotros los vamos a seguir leyendo. Vamos a cambiar de tema ahora porque hay algo que pasa acá en el barrio de Villa Urquiza. Hay peligro de desalojo de la Asamblea de Villa Urquiza. La Asamblea de Villa Urquiza está en triunvirato 4778, está desde el año 2002 y ahora parece que hay peligro de desalojo. Liliana, miembro de la Asamblea, está en línea. ¿Cómo te va, Liliana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, no, gracias a vos por dejarnos hablar y contar un poco lo que nos está pasando. Dale, contá, Liliana. Nosotros estamos con el espacio tomado así sería ocupado, digamos. Lo estamos ocupando las 24 horas porque hay una amenaza de desalojo. Una amenaza de desalojo que es ilegal porque nunca fuimos notificados de que se nos estaba haciendo ese juicio. Sí. Y nos están tomando como ocupas cuando en realidad somos una asamblea de vecinos emblemática. Uh-huh. Hace 16 años que estamos y quiero que la gente sepa lo que nosotros estamos haciendo en el barrio ahora y cuando nos están viniendo a desalojar, ¿no? Sí. Hay un bachillerato popular. Sí. Que da títulos oficiales, que funciona en la asamblea de 6 de la tarde a 9 de la noche, que es de la CEIP histórica y que es el Berta Cáceres. Uh-huh. Hay una consejería pre y post aborto que es emblemática en la lucha de por el tema de la ley del aborto, es una de las primeras que funcionaron en la ciudad capital. De Buenos Aires, sí, sí. Claro, en la ciudad de Buenos Aires. Y por ende en todo el país, ¿no? Después tenés montones de talleres que son talleres de oficio, porque tenemos serigrafía, y la serigrafía es autogestiva, o sea que la gente viene con sus proyectos, los realiza en el espacio, tenemos electricidad, tenemos una cantidad de talleres de oficios, hay talleres de integración, por ejemplo, vos estás hablando conmigo. Sí. Y yo soy la tallerista de tango, que a su vez tiene un espacio en el Hospital Alvear, porque estamos en el Hospital Alvear, nosotros tenemos un dispositivo de psicología comunitaria con el que, bueno, salimos a buscar lugares así como la asamblea. Uh-huh. y el tema es que la gente que es externa pueda encontrar en un barrio, en el barrio, en la comunidad, la contención que a lo mejor no encuentra en ningún otro lado, y mucho menos en las pastillas, ¿no? Claro. Así que te estaba hablando de mi taller es de tango. Después hay talleres de elongación, hay taller literario, hay taller de filosofía, hay toda una cantidad de cosas. Mira, es injusto porque me voy a estar olvidando de algunas, pero bueno, funciona full, en este momento está ocupada. Estamos todo el tiempo con muchas más actividades porque muchos otros colectivos y colectivas se solidarizan con nosotros y bueno, entonces vienen y hay muchas actividades. Uh-huh. Estamos haciendo vigilia, o sea que estamos durmiendo en la asamblea. Estamos legalmente presentamos un papel, ¿no? Uh-huh. Presentamos un papel diciendo que es nulo, un papel de nulidad. Uh-huh. Liliana, hace 16 años, yo he ido varias veces a algunas peñas, cosas que han organizado, está ahí justo en la vía. Está justo en la vía, en el centro de Villa Urquiza, sí. Justo en el centro, he ido un par de veces, ahora hace años que no voy, me estás entusiasmando con el tango, así que... Pero 16 años, primero, ¿cómo se enteran? Porque no les llegó la notificación. ¿Qué dice? Ya deben tener algún abogado trabajando, ¿qué es lo que dicen? Bueno, mira, nosotros estamos... Porque eso era una vieja pizzería abandonada, ¿no? Claro, en el 2002, espacio... El 2012, 2001, 2002... es el año de las asambleas, ¿no? Claro. De todo el gran movimiento asambleario, y lo que hace la Asamblea de Villa Urquiza es ocupar este espacio, el espacio que estaba absolutamente abandonado, lleno de ratas. Uh-huh. Que había sido una pizzería también importante en el barrio. Sí, la pizzería sí, La Ideal, que era sí, muy conocida. Sí. Y ahí se arma comedor, se arman ferias, se arma Club del Trueque, aquellas cosas que en su momento... Uh-huh. Fueron clásicas de esos años. Sí. ¿No? Y después la asamblea siguió siendo siempre un espacio, también es un espacio para las disidencias sexuales, para las identidades contrahegemónicas, para los feminismos. Uh-huh. Es un espacio donde también se hacen eventos de Correpi, se hacen eventos anticarcelarios, se hacen eventos por luchadores populares que están presos. De la gremial de abogados, por ejemplo, la gremial de abogados es la gremial que defiende normalmente los casos de gatillo fácil. Uh-huh. O sea, es un espacio político, si bien no es partidario, es profundamente político todo lo que pasa acá, y es un espacio de contención social más ahora. O sea, mira qué paradoja, ¿no? Ahora que estamos casi en la misma situación que en el 2001, la van a cerrar, y como que no lo van a cerrar el lugar porque de alguna manera los vecinos no lo vamos a permitir. Uh-huh. De vuelta la gente viene a pedirte un plato de comida, nosotros tenemos una gratiferia que gratiferiamos la ropa, ponemos afuera en un perchero comunitario la ropa que los vecinos van trayendo, y la gente sencillamente se la lleva de la puerta de la asamblea, ¿no? Uh-huh. Zapatos, ropa, libros. Ahora, yo te preguntaba, ¿qué dice? ¿Cuál es la argumentación? ¿Que apareció un dueño? ¿Cómo es? Porque después de 16 años, inclusive, pagando solamente habiendo pagado el alumbrado, barrido y limpieza, ya el dueño no puede reclamar nada. Claro, no, ahí diste en el clavo, porque eso es lo más importante. Claro. Esa es la parte importante, y como que en medio que no la estábamos tratando, ¿no? Porque yo te estaba hablando de los talleres y... No. No, yo quiero saber por el tema del desalojo. Sí, tenés razón. Está bueno que todos conozcan qué se hace, pero también por qué los quieren desalojar, ¿no? El juicio nos lo está haciendo la DIFSE, que es la administradora de bienes del ferrocarril. La DIFSE ahora, en este momento, le está entregando en toda la ciudad de Buenos Aires todos los bienes del ferrocarril a la AVE. La AVE es una administradora de bienes del Estado, claro, que es como una institución así superestructural que en todo el país está vendiendo los bienes del Estado, o sea, no solamente en CABA, sino en todo el país. Sí. Están operando de esta manera con una ley que es una ley inconstitucional, porque es una ley de la época de Videla. Y es inconstitucional porque todo esto tiene que pasar por el Congreso y no está pasando por el Congreso, o sea, se está haciendo de manera... Es un negociado, va, para decirlo así, en pocas palabras. Y la Asamblea está ubicada en la manzana más importante, Villa Urquiza, atrás del ferrocarril, y también hay negocios, comercios, una canchita y mucha gente viviendo. Uh-huh. Con aquellas viviendas que re lindas, viste, las originarias del ferrocarril. Sí. Hay familias enteras viviendo en, y también hay personas que en algunos lugares en situación de calle. Uh-huh. O sea, es una manzana típica de Buenos Aires, canchitas, hay verde también. Todo esto es lo que nos tienen que desalojar a todos, y nos están desalojando, la idea es desalojarnos a todos, no a la asamblea nada más. Bueno, yo creo igual que al ser que se puede evitar, ¿no? Es decir, aparte es una asamblea, es la única que sobrevivió. Es la única que sobrevivió, porque me acuerdo que desalojaron acá la que estaba de Almagro, bueno, casi todas la desalojaron. ¿Están viendo con algunos legisladores para presentar un proyecto? Porque esto se les podría entregar, que es un bien cultural, ¿no? Mira, nosotros estamos dando una pelea con muchos otros vecinos de la ciudad de Buenos Aires que tienen los vecinos de colegiales. Parte de la UNSAM, de la Universidad de San Martín, también la quieren vender. Hay lugares en Retiro, hay lugares en todo lugar donde, viste, vos mires, bueno, ahí están vendiendo todo lo que es el ferrocarril. Obviamente se lo están pasando a la AVE y el proyecto es hacer torres. Entonces nosotros tenemos una fecha de remate por las tierras, que es que la fecha de remate sería los últimos días de noviembre. Y también tenemos un abogado que es un lugar, que es el Observatorio por la Ciudad de Buenos Aires, y Jonathan Valdivieso, que es el abogado que está haciendo punta y llevando todos estos temas adelante. Bueno, hay antecedentes de que lo de los vecinos han logrado que varias cosas. Tenemos, por ejemplo, en el mismo caso que ustedes, que aparte peor, porque venía desde el gobierno anterior, el parque de la estación, que se está haciendo ahora. Sí. Bueno, esos estaban en la misma situación que ustedes. Peor todavía, digo, porque ya venía de antes, que el gobierno anterior no le pasaba a la ciudad y lo estaban usando para actividad privada, es decir, el gobierno lo daba para... Y ahí se hizo se está haciendo el parque de la estación. Una gran lucha de los vecinos, lo lograron. La manzana 66 de Belgrano y Jujuy, otra lucha de los vecinos, lo lograron. Y así, yo me acuerdo de estos dos, porque el otro día pasé la manzana 66 y ya está avanzadísimo el parque, y ahí ya estaba un negocio. La plaza de Boedo también. Que se la el gobierno se la había dado, que el gobierno Ibarra, mirá lo que te digo, de qué época a Carníbal se lo había dado al pastor y los vecinos lograron que se dé marcha atrás con esa venta, y hoy hay una plaza y está el CGP, así que creo que esto lo pueden lograr, ¿eh? Sí, mira, la estamos peleando, y aparte te digo, una buena es que los vecinos de Colegiales, que están en la misma pelea que nosotros, en tanto por el tema de la tierra, ¿no? Porque claro, nosotros tenemos dos temas, un tema que es el de la tierra y otro tema es que es puntual el desalojo nuestro, ¿no? Mm. Y no está todo junto, o sea, te atacan por un lado y por el otro lado, claro, por todos lados. Pero bueno, en el tema de la tierra, los vecinos de Colegiales, hay una jueza que declaró inconstitucional, claro, ya, y bueno, y eso es un avance para todos los que estamos peleando este tema, ¿no? Y yo, claro, creo que sí, que la podemos ganar. Y yo te agradezco muchísimo la difusión porque... No, es que yo creo que la van a ganar. Bueno, yo lo que... vamos a pasarle, pasémosle de nuevo la dirección a los oyentes para que se anoten en los talleres, para que vaya gente, para que eso esté cada vez más lleno de gente y que no la puedan desalojar, ¿eh? Sí, eso estaría buenísimo que fuera así. Aparte tenemos una olla popular todos los sábados. O sea, nosotros cruzamos a la plaza, hay una plaza enfrente, sí, y cruzamos a esa plaza, que esa plaza también la ganaron los vecinos de la asamblea, del principio de la asamblea. Sí. Cruzamos a esa plaza, hacemos la olla popular. Este sábado tenemos un festival chiquito, informal, porque ya la gente se suma y viene con su guitarra, uh-huh, y hace cosas. Y para el otro sábado, para el sábado 6... sí, te pido eso, que lo difundas. Estamos convocando a un gran festival de apoyo, de antidesalojo y de apoyo a la asamblea. Ahí en Triunvirato 4778. Triunvirato 4778, entre Monroy y Roosevelt. Entre Monroy y Roosevelt. Liliana, yo te agradezco mucho por esta comunicación, ¿eh? No, al contrario, nosotros te agradecemos muchísimo a vos y bueno, es lo que nos está, lo que más nos está ayudando es la difusión. Así que muchísimas gracias. No, gracias a vos y por contarnos todo qué es lo que está pasando. Muy amable. Gracias. Bueno, estas cosas también ocurren, ¿eh? Así que hay que moverse. Yo creo que la pueden ganar los vecinos. Me parece, ¿no? Bueno, ahora, otra versión de Sobreviviendo. Esta es del que hizo la canción, que es Víctor Heredia, junto con la Berizzo. ¿Los escuchamos? Preguntaron sobreviviendo, dije sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo.

Bueno, seguimos en Los Locos de Buenos Aires. Algunas cosas. Me acaba de llegar que salió en el boletín oficial la suspensión de las pensiones por discapacidad. Yo estaba leyendo, hay muchos muchos términos jurídicos. Por lo que dice, los van a tener que ir y demostrar nuevamente que son discapacitados. Parecería como que es que suspenden todas, lo cual me parece una barbaridad, ¿no? Las pensiones por discapacidad, porque había esto que era Vox Populi, que había cantidad de gente que cobraba pensiones por discapacidad que no son discapacitados. Pero esta no es la forma. El Estado lo que tiene que hacer, los que no son discapacitados, a eso, ¿sí? Y no mandar un decreto y suspender las pensiones, me parece. Vamos a consultar a la gente que sabe la semana que viene. Esto acaba de salir en el boletín oficial. Dice que tienen 10 días todos los que la están cobrando para ir y demostrar si no se les suspende la pensión. Por lo menos eso es lo que yo leí. Les paso un chivo. Igual todavía no fui al local para ver si los precios son muy baratos, pero acá en Díaz Vélez 3761 la Unión de Trabajadores de la Tierra puso un local de productos agroecológicos. Venden cosas agroecológicas. Es que tenés ahí a alguien de la UTT que lo anuncia, que le cuenta a la gente que tiene, aunque sea un minutito. Escuchemos a Juan Pablo de la UTT. Bueno, estamos en Almagro, en la calle Díaz Vélez, al 3761. Abrimos un almacén de ramos generales donde comercializamos toda nuestra producción de fruta y verdura sin químico y de estación, a precio justo para las familias productoras y a precio justo para los consumidores. Nos encontramos proponiendo estas alternativas de comercialización, por un lado para nosotros y de consumo para el resto de los ciudadanos, porque entendemos que cómo siguen funcionando las cosas, es imposible sostener un esquema de producción de alimentos donde el pequeño productor cada vez vive peor y donde el consumidor paga cada vez más caro los alimentos que tiene que comer todos los días. Acá en los almacenes se puede encontrar con frutas y verduras de estación a precios muy muy populares, sin químico y con una variedad de productos de cooperativas, tanto sea todos los productos de la canasta básica, digamos, yerba, arroz, fideo, aceite, también de cooperativas, de empresas recuperadas y a precios muy muy populares. El gobierno tomó una decisión política claramente de vaciar todas las políticas que había para la agricultura familiar y de fortalecer a los tres dueños de la agroindustria del país, digamos, todos los trabajadores de la agricultura familiar están despedidos hace más de una semana en el Ministerio de la Industria. Todas las pocas políticas públicas que teníamos en el sector desaparecieron. Mientras tanto, quita las retenciones a los ojeros, digamos. Bueno, Diabele 3761. Me quedé con esto de las pensiones que me acaba de llegar, porque que es muy turro para que la gente que es discapacitada tenga que demostrar que es discapacitada. ¿Para qué? El gobierno tiene que agarrar y tiene que... Si saben, investiguen. Y en todo caso se equivocarán con alguien y a ese lo citan, pero no que todos tengan... Si que haya directamente que se suspendan. No sé, por lo menos es lo que yo entendí. No me parece justo. Como tampoco me parece justo, hoy hablábamos de los aumentos, todo. Ayer me estaba... Levanto el teléfono y me dice Movistar, porque ahora Telefónica es Movistar, le anuncia que a partir del 1 de noviembre tiene un 30% de aumento en el costo de la línea más la llamada. Así que, loco, paren un poco. Y mientras, bueno, en estos días uno vio, hay cosas que dan un poco de vergüenza, ¿no? Me dio mucha vergüenza Macri bailando, lo de enamorarse de Cristina, bueno, todas esas cosas de Cristín, me dio mucha vergüenza. Me dio la misma vergüenza, pero bueno, ahí había muertos, que cuando bailaba Cristina sobre los cadáveres de los muertos de Once, bueno, la misma vergüenza, el presidente bailando sobre la pobreza y en Estados Unidos, una vergüenza, ¿eh? Una vergüenza. Sácame de ahí. Se movió el banco, Ariel reemplaza a Dayana, así que cambiamos el operador. Me manda un amigo y oyente que un informe algo optimista que salió de hoy, ¿no? Sí, de hoy. Está en todos los medios. Que se achicó la brecha entre el ingreso, el índice Gini, entre los que más ganan y los que menos ganan. Eso sería positivo, pero bueno. Dice, 20 a 18 la brecha de ingreso entre el 10% más rico y el 10% más pobre. Son datos del INDEC. Es decir que el 10% de mayores ingresos pasó de tener el 31,3% de la torta al 31,2%, 0,1%, y el 10% más pobre aumentó del 1,6% al 1,7%. Bueno, es una buena noticia dentro de todas las malas noticias que hay, y esto va a cambiar después, pero bueno, yo cumplo lo que me mandan los oyentes. Uno, y sobre todo si está documentado, acá me lo mandan documentado, son datos del INDEC, yo los paso. Entre paréntesis, estuve charlando con los muchachos del INDEC. ¿Se acuerdan que nosotros pasamos en el año 2007, cuando el gobierno anterior dinamitó el INDEC? Nosotros tratamos de sacar siempre a los trabajadores del INDEC. Hoy esos trabajadores son los que dan los números. Esos trabajadores que Moreno y el gobierno anterior les mandaba la patota y los quisieron obligar a mentir los datos, no lo hicieron, se negaron a hacerlo. Hoy algunos son directores, charlé con ellos, estuve en una cena la otra vez con alguno de ellos, a los cuales saludo, sobre todo a Raúl Llanesa, que se recibió de abogado, que era el delegado de Latindec, un hombre muy combativo, y bueno, hay cantidad de cosas, pero cuando le pregunté sobre la cifra, dijo, quédate tranquilo, los números que están saliendo del INDEC están muy bien hechos, es toda gente, bueno, toda la gente que nosotros invitábamos acá ahora son directores del INDEC, así que es bueno tener números, ¿eh? Así sabemos que estamos hechos mierda, pero por lo menos no te dicen que tenés menos pobre que en Alemania, o te sale un ministro a decirte que no da la cifra porque estigmatiza a los pobres, o te sale otro a decir que hay un 5% de pobre, todas esas cosas, por suerte, porque hay que, alguna cosa tiene que funcionar. Camilo, ¿cómo te va? Muy bien, acá estamos. ¿Qué pasó ayer? ¿Ayer? Sí. Pasó y no pasó mucho, podríamos decir, ¿no? Es ambiguo. ¿Cómo lo pasó? Hubo un paro, pero a la vez, al estar parado el país, se puede decir que no pasó. Por eso es ambiguo, ¿no? Se ¿y ahora puede jugar con ese lado? ¿Vos sabés qué? Que no lo dije al empezar. Es el primer paro de lo que yo recuerdo. Bueno, fue un parazo, sigo insistiendo, sí. Más allá de que los negocios tuvieron todos abiertos, lo conté, Coto, todo, bueno. Pero fue un parazo. Pero fue un paro que no había consignas muy concretas. Entonces, cada uno paraba por una cosa diferente. Creo que vos creo que vas a traer algunos discursos ahora, pero porque no es lo mismo, porque si vos parás, ponele, vamos a compararlo con Francia. Hicieron un terrible paro hace poco, pero dieron vuelta. ¿Pero qué era, en qué? En contra de la flexibilización laboral. Entonces, al otro día vos tenés un paro, vas y te sentás y te decís, mira, esto es en contra de la flexibilización laboral, y negociás. Acá algunos, los dirigentes más conscientes, decían, por paritarias, aumento de salarios, paritarias ya, ¿cómo es? En contra de la inflación, algunas cosas concretas que vos podés negociar, que cambien el plan económico en determinadas cosas. Pero si vos lo hacés, decís, el paro fue para que se vaya Macri, como decían algunos, hoy, si no se fue Macri, no te podés sentar, ¿qué vas a negociar? Te sentaba, mira, te paramos el país, te tenés que ir, ¿y qué te va a decir? Sí, mañana me voy. Me explico, no va a ser así. Me explico. Entonces, los paros anteriores eran más concretos, en contra de los despidos. Bueno, claro. Vos vas a sentar, hoy tendría que estar sentado el Ministerio de Trabajo y delegaciones de obreras, entre comillas, de los burócratas, porque no queda uno que no sea burócrata, pero bueno. Y estar, bueno, che, mañana 20% de aumento para todo el mundo. Un bono ya para los jubilados y pensionados, más un aumento para los jubilados. Remedios gratis para los jubilados, qué sé yo. Cosas concretas. Ahora, si vos decís fuera Macri o fuera el Fondo Monetario, tenés más problemas, ahí tenés más problemas. Me parece... Bueno, contame vos, porque lo que tenía que contarme era vos. Sí, sí, a ver, me parece principalmente menester que haya una, digamos, como un reclamo firme, no decidido. A la vez me suena, llevándolo a un campo que en el cual estoy mucho más familiarizado, hace poco, yo lo he contado la semana pasada, facultad a la cual, universidad a la cual concurro, a la Universidad Nacional de las Artes, también pasó algo similar, ¿no? A la hora de organizar un reclamo, en el cual la brecha era tan grande desde el presupuesto hasta el ajuste de hasta el ajuste del macrismo y el FMI contra el pueblo. A ver, si colgás una bandera con eso, digamos como que se diluye un poco el reclamo, ¿no? Y alguien que pasa, por ejemplo, qué sé yo, un vecino del barrio que pasa y mire y dice, estos pibes están tomando una facultad porque contra Macri, contra el FMI, es un poco confuso. Por eso me parece como que es una cuestión de organización que tiene que ser un poco más firme. Y justamente todo este material que traemos, que ahora vamos a escuchar, como que deja un poco en evidencia eso, como que no hay, sí, todos estamos en contra de, por distintas razones, como que no hay una lucha, podríamos decir, conjunta, ¿no? Pero a la vez se logró, o está logrando por lo menos el macrismo, que nos paremos todos de un lado y que de alguna forma el enemigo como que queda del otro, ¿no? Uh-huh. Cada uno por distintas razones, pero como que se está logrando, entre comillas, claro. Eso. Así que bueno, no sé por dónde querés empezar, porque hay material por todos lados. Tenemos dirigentes sindicales y mismo de partidos políticos, de los más combativos hasta tal vez lo más pacífico, lo más pasivo. ¿Vamos a escuchar todo eso? Tenemos un poco de todo, CGT, CTA, yo te banco. Lo que quieras. ¿Qué te parece? ¿Por qué querés empezar por la... Bueno, la CGT está dividida. Vamos a aclarar. Sí. Tenemos, por un lado tenemos un sector, hay 5 o 6 sectores, ¿no? Que fueron ayer al paro con discursos diferentes y que ninguno coincide con nadie. A ver, empezá por el que vos quieras. A ver, me gustaría, ya que para colmo hubo varios medios que tomaron unas declaraciones, entre comillas, polémicas de Pablo Micheli, que después tuvo que salir a desdecirse. Sí. Podríamos empezar por él, que ayer en la conferencia de prensa que dieron al mediodía con el Frente... el Frente Sindical para el Movimiento Nacional, un nuevo frente que armaron con Camioneros, Pablo Moyano, los bancarios y demás, le preguntaron por eso y no solamente dio Pablo Micheli, ¿quién más estaba ahí aparte? ¿No estaba la CTA de los trabajadores? Estaba Hugo Yasky también, que también tenemos su testimonio. Así que si te parece, arrancamos por ahí. Dale, vamos con Pablo Micheli. Pablo Micheli, ¿empezamos? Exactamente, sí, vamos con... A ver si... Pablo Micheli. No, dije eso, que o cae el modelo económico, cambia el modelo económico, o este gobierno deja el gobierno el año que viene en las elecciones, porque va a perder escandalosamente. En realidad ese fue el mensaje. Yo venía hablando del proceso electoral, de acuerdo a las declaraciones que hizo el presidente ayer en Estados Unidos, diciendo que está listo para competir. En el 2019 venía haciendo una crítica a esta cuestión, diciendo que en realidad, frente a todos los problemas que vive el pueblo argentino, plantear que está listo para competir y ya lanzarse a la reelección, me parecía una tomada de pelo frente a todos los problemas que tiene el pueblo argentino y la familia argentina. En ese contexto, la declaración, que fue sintetizada en esas dos palabras, generó toda esta excusa para que un grupo de, inclusive el ministro de Economía de Nueva York, planteada que todo lo que estamos haciendo tiene que ver con un proceso desestabilizador. Defender los derechos de los trabajadores y decir lo que uno piensa respecto al modelo económico no tiene nada que ver con desestabilizar. En todo caso, defender la democracia. Acá la única desestabilización la lleva adelante el gobierno nacional cuando va a pedir plata para enterrar el futuro de los argentinos cada vez más. Bueno, después hacemos un comentario sobre todo. ¿Qué más tenés de esa conferencia? En esa conferencia de prensa, entonces me dijiste, estaba el Frente Sindical del Movimiento Nacional, exactamente, la CTA de los Trabajadores, y Micheli, que no sé por qué no tiene gremio, quedó solo porque se le fueron todos a la CTA Perón, a la de Pedro y Cachorro Godoy. Bueno, seguimos con esto. ¿Quiénes más estaban ahí en esto? Y sigamos, ahora vamos con Hugo Yasky, entonces. Claro, vamos con Hugo Yasky, diputado de Unidad Ciudadana. Diputado de Unidad Ciudadana, dale. En primer lugar, dejar bien claro que el movimiento sindical no tiene absolutamente ninguna política partidaria. Acá los únicos que están haciendo política partidaria, como le decía Pablo antes, son quienes representan al oficialismo y el propio presidente. Una hermosa cena de gala, casi amorosa, cheek to cheek, como se decía antes, mejilla a mejilla, compartiendo manjares, mientras acá el pueblo, muchísimo de nuestros jubilados, muchísimo de nuestra gente, no sabe cómo hace para llegar al final del día y tener algo en la mesa. Entonces, política partidaria es anunciar que van a ser próximamente, o van a intentar que se lo reelija como presidente. Lo anuncia en Washington. Primer caso de un presidente argentino que anuncia su candidatura a la reelección en Washington. Eligió bien, claro, en su propia casa, en Nueva York, perdón. Nosotros no hacemos política partidaria, representamos un mandato: trabajo, salario digno, jubilación digna, y con ese mandato y con esa verdad estamos dispuestos a ir a discutir. Nosotros queremos que se nos convoque, pero que se nos convoque para ser escuchado, porque no queremos, como decía Pablo, no tenemos el poder que tienen los empresarios. Acuérdense, el día que Macri anunció lo de las retenciones, bastó una llamada del teléfono rojo, para que desistiera. Nosotros no tenemos un teléfono rojo. De manera que estamos en la calle y vamos a seguir estando hasta tanto se nos escuche. ¿Qué queremos? Que no se congelen los fondos para la educación, para la salud, que no haya más despidos de estatales. ¿Se acuerdan la ley antidespido? Se aprobó democráticamente. El presidente la vetó. Dijo, no hace falta una ley antidespido porque en Argentina se acabaron los despidos. Ahora hay despidos por cuatro respecto a aquella época. Así que estamos dispuestos. El paro general de hoy es también un mensaje al presidente. Escucha al pueblo, porque el pueblo con este paro total le está diciendo algo. No escuche solamente a Christine Lagarde y a Donald Trump. Escucha al pueblo que le está diciendo algo. Bueno, un poco contradictorio, Yasky, ¿no? Lo que dice uno lo puede suscribir. Ahora, cuando se ve que lo dice de él, de un burócrata que carnereaba los paros a favor de aumento a los jubilados porque era su gobierno, recordemos que es diputado de Unidad Ciudadana, así que ahí hay un problema. Bueno, seguimos con el kirchnerismo, porque esto en realidad este movimiento y esto lo que es el kirchnerismo, que es el paro para ellos ayer fue echar a este gobierno para que se terminen con las causas que van a ir en cana casi todos. Eso era lo que ellos querían, más allá que hablaran de cosas, como yo dije, que era todo legítimo. Pero ¿quién más habló ahí? Y vamos con, si te parece, con Pablo Moyano. Vale, Pablo Moyano, dale. La unidad nació precisamente para seguir defendiendo a los trabajadores. Nos organizamos con los compañeros de Río Astillero, con los compañeros de Telan, con los compañeros de la Unión de Río Turbio. Y cada vez que haya un conflicto, vamos a estar presentes. El 1 de octubre vamos a defender, vamos a acompañar a los compañeros el sindicato de Vialidad Nacional, donde el ajuste también va a provocar cientos y cientos de despidos. El compromiso de esta unidad, seguramente la semana que viene va a haber una reunión para seguir ampliando las medidas que se van a tomar. El 20 de octubre está convocada una movilización que va a ser multitudinaria a la Basílica de Luján, donde la iglesia se comprometió a estar al lado de los trabajadores como lo viene haciendo. Bueno, es raro, ¿no? La iglesia, ¿viste? La iglesia, hoy el Papa diciendo que el tema de los abusos antes no era importante. Esta gente que firmó un documento en contra de la despenalización del aborto, Moyano, Caló y toda esta gente, y ahora van a la basílica y uno duda. Cuando ve que estos tipos, ¿no? Uno duda, y mucha gente ha dudado, por eso hubo gente que dudaba, que yo creo que los paros, estos son los dirigentes, insisto, que tenemos, ¿sabes? Los paros hay que hacerlo, pero tendríamos que ver, y sobre todo desde los sectores progresistas, ver cómo se hacen algunas leyes para que toda esta gente sea desplazada. Yasky, yo me acuerdo que era movilero, yo en los años 90 ya era dirigente, se olvidó de trabajar y encima ahora es diputado para defender a los chorros. Bueno, ¿qué más? Dale. Y bueno, cerramos con el Frente Sindical por el Movimiento Nacional, vamos con Sergio Palazzo. ¡Sergio Palazzo! Una a la mano derecha de Zanola, que está preso, un delincuente de aquello que ahora se transformó en combativo. Pero bueno, la vida es así. Escuchémoslo a Sergio Palazzo. Nosotros apelamos a la unidad más amplia posible del movimiento obrero y de los sectores populares que consideramos agredidos por este modelo. Por eso hemos priorizado fundamentalmente todas las centrales y todos los sindicatos, independientemente del espacio en el que confluimos, fijar una fecha y trabajar todos esta medida de fuerza. Así que vamos a buscar la unidad más amplia para que en el caso de que no haya respuesta por parte del gobierno, haya una mayor intensidad en el plan de lucha, precisamente para cambiar esa ecuación de poder que solamente es cuando los poderosos presionan obtienen respuesta, y cuando los trabajadores presionan reciben gendarmería. Si me permiten hacer una aclaración, he visto muchos titulares hace un rato de cuánto cuesta el paro, que algunos comunicadores sociales están muy muy afectos a sacar números, y particularmente porque se lo dan los funcionarios del gobierno, y hablan de que un paro le cuesta 39.000 millones de pesos a la sociedad argentina. Yo simplemente diría que si le ganáramos por muy poquito a la inflación, un punto nada más, serían 75.000 millones de pesos que se vuelcan en consumo, con lo cual la cuenta nos da que si nos va bien con la medida de fuerza y logramos actualizar paritaria nada más que un puntito por encima de la inflación, le habremos hecho un favor a la economía de más de 30.000 millones de pesos para aquellos que sacan el número contrario. Bueno, esto, el sindicato de bancarios, por suerte, tiene los mejores salarios. Digo eso porque tiene que ver con muchas cosas. Yo me quedo con una sola duda de todo esto, ¿no? De esto, porque hablan en contra de los empresarios, pero en estos momentos justamente están aliados. Vos fíjate que, ¿quién iba a pensar que la justicia iba a citar a Paolo Roca? Están citados todos, falta Franco Macri nada más, pero está citado el primo de Macri, Calcaterra, está procesado. Si hay una cosa que es nueva, a mí lo que me preocupa es eso. A mí me preocupa cómo hacer, y esto que piensen los dirigentes sanos y honestos que hay, cómo hacer para pelear contra todo este desastre económico que está llevando adelante el macrismo con el Fondo Monetario Internacional, con la caída de los salarios, la pobreza, pero no juntarte con aquello que lo que quieren es zafar de la cárcel. Empresarios y burócratas, que no quieren ir a la cárcel porque han choreado en conjunto. Y ese es un problema. Porque esto es la unidad, y ahora, ¿quiénes son los que proponen la unidad? Y justamente, ¿cómo yo voy a marchar al lado con un chorro? multimillonario. No, ahora yo voy a un paro porque no tengo otro dirigente, tengo esto, y tengo que ir con esto, como fui a los 5 paros que le hicieron al gobierno anterior, porque no queda otra que ir con esto. No hay otro, pero bueno, y acá en esto la izquierda tendría que aprovechar y meter un proyecto de ley de asociaciones profesionales, que inclusive el macrismo le dio la oportunidad cuando dijo saquemos una ley para que acortar los mandatos de los dirigentes, todo, y la izquierda se opuso. La izquierda tiene que ir y tiene que hacer un proyecto y aliarse con quien sea para que estos tipos no estén más de 4 años. No puede ser que un Yasky sea dirigente hace 20 años, Moyano 40, Cavalieri casi 32, el otro 5, no puede ser eso. No va, eso no va. ¿Qué más hay? Y ahora, si te parece. Sí, me parece. Un poquito, escuchemos un tema. Me relajo. Y después seguimos con. Vamos después de la tanda con el lado un poquito. Qué difícil mi posición, ¿no? Estar de acuerdo con un paro, estar de acuerdo con que hay que pelear en contra de la pobreza, en contra de la entrega de Macri, en contra del Fondo Monetario, pero está también en contra de toda esta manga de chorro. ¿Eh? Dale. Qué complicado lo tuyo. Vamos con el tema entonces. Throw away your fancy clothes. Why are you out there sitting on the locos de Buenos Aires. Cinco años sobreviviendo. Hoy estaba viendo los datos del Banco Central de la República Argentina. 2016 se fugaron 9.951 millones de dólares. 2017, 22.148 millones de dólares. 2018, 22.817 millones de dólares. ¿Eh? 54.916 millones de dólares que se han tomado el piro, bueno, lo cual significa que hubo una corrida para que se llevaran estos, una corrida bancaria, y esto lo perjudica a todos. Camilo, dale, seguí que... Saltamos que a otra conferencia Piñón de prensa. Fijo, ¿no? No trajiste a Piñón Fijo, ¿no? No dio ninguna conferencia a Piñón Fijo. No, habría sido tal vez un poco más serio, ¿decís? Claro. ¿Qué tenés? Vamos a la conferencia ahora que tomó lugar ayer también, por separado de la que ya estuvimos hablando, de la CGT, del triunvirato de la CGT. Si te parece, tenemos perdón, estoy medio mal de la garganta hace varios días. La tengo medio tomada, estoy constantemente tosiendo. Ahora no, por suerte. Se ve que el aire, tal vez, salir al aire como que me limpia, no sé, las fosas nasales, ni idea. Bueno, si te parece, tenemos a Acuña, Daer Schmidt. ¿Con quién vamos? Y empezá por Daer Acuña Schmidt. Schmidt es el que más presencia tiene. ¿Cuál empezamos? Dale. Vamos con Daer. Si te parece, vamos a escuchar a Héctor Daer. En la conferencia de prensa ayer. Estaba el hermano también. Lo vi al hermano. ¿Sí? Esto fue en la CGT. Lo anterior en el sindicato de camioneros. Exactamente. Que habíamos dicho. Estaba el hermano Rodolfo Daer. Es militante de izquierda. Bueno, dato. Dale. Daer. Vamos con Héctor Daer. Tenemos una devaluación impresionante que duplicó el valor, o mejor dicho, cayó a la mitad el valor de nuestro peso. Pulverizaron nuestra moneda. Aumentaron los precios. Dolarizaron el precio de los alimentos. Dolarizaron las tarifas. Dolarizaron los servicios. A todo esto que nos hace a los argentinos a todos más pobres, le sumamos la pretensión de que la salida es no ir por reducir el déficit fiscal, sino ir detrás de encontrar el equilibrio fiscal. Entonces el ajuste ya no son 300.000 millones de pesos, el ajuste pasa a ser 500.000 millones de pesos. Y ahí es donde empiezan a buscar en todos lados. Bueno, Héctor Daer, después te cuento un poco, porque este sector, digamos, la CGT, que son los que más gremios tienen, ¿no? Hay que decirlo concretamente. Digamos, los otros que hablamos antes eran el kirchnerismo, más Pablo Micheli, que está tratando de defender una CTA que no existe. Y estos están más cerca del peronismo ortodoxo, de masa. Claro. Están en otra runfla. Bueno, ¿quién más sabía? Si te parece, vamos con Carlos Acuña. Nos guardamos lo mejor para el final. Carlos Acuña, de estaciones de servicio, ¿no? Dale, escuchémoslo. A ver, Acuña, ¿qué decía? Y tenemos que ver por los medios hoy cómo nombran, dicen que se perdió 31.000 millones de pesos. Es mucha plata, y tienen razón, pero ¿cuánto se está perdiendo más en el sistema financiero que la están llevando unos pocos de la plata que es del esfuerzo de todos los argentinos y que vamos a tener que pagar nosotros en el futuro? Así que se terminó la mentira y esta CGT está, como estuvo siempre, teniendo la paciencia que tiene que tener, lo todo lo que hay que poner para no generar y darle la posibilidad que se desarrolle una política que sea para todos, y quedó demostrado que casi 3 años se han dedicado únicamente para un solo sector, que justamente no es el sector del mundo del trabajo, de las pymes, de la, no solamente pequeña y mediana empresa, sino de la industria nacional. Así que esta CGT se pone al frente de los más justos reclamos que tiene el pueblo argentino, que es el que quiere realizarse y que sea un pueblo feliz, con trabajo, con dignidad, que pueda llegarle a su familia el bienestar que necesita. Bueno, ahí escuchábamos. Este es un sector, digamos, que negocia, ¿no? Sí. Que negocia. Digamos que este sería el sector bandorista. Pegan y después negocian. Mientras que el otro sector que escuchamos antes, directamente, que están más complicados, sobre todo judicialmente, entonces quieren que el... no negociar, que se vayan, quieren. Bueno... ¿Quién? Ahora habla un cuadro de la CGT, ¿no? Exactamente. Cerramos con la CGT, vamos a escuchar a Carlos Schmidt. Schmidt, dale. Este programa económico que la Confederación General del Trabajo, bueno, es recordarlo, cuestionó desde que asumió este triunvirato, ha expresado hoy en forma contundente a lo largo y a lo ancho del país, nuestro profundo rechazo a las consecuencias que está llevando adelante este trazado económico. Tensiones internas que tiene el elenco gubernamental. Tensiones que no hacen más que afirmar que no estamos frente al mejor equipo de los últimos 50 años, sino que estamos frente a una manifiesta incapacidad de asumir que estamos enfrentando una crisis descomunal. Se ha dicho hasta el cansancio de que este es el único camino, que no hay alternativa, que no hay plan B. Bueno, debemos decir desde acá, con total humildad, con el respeto por las instituciones, por el valor del sistema democrático que hemos contribuido con nuestra sangre a forjar, de que si no hay plan B, tampoco va a haber tregua con el movimiento sindical argentino si no se arregla la solución. Las paritarias se tornan insuficientes frente a un programa económico que cada vez deteriora más el valor de nuestra moneda. Y vuelvo a decir algo que ya dijimos en esta casa. No solamente se devalúa la economía, se devalúa la palabra del Poder Ejecutivo Nacional. Se devaluó la confianza, se devaluó cualquier expectativa que esté en manos de este gobierno, que no ha hecho otra cosa que construir macana tras macana en el plano económico. Yo le pido, en nombre de la Confederación General del Trabajo, pero como un ciudadano más, al presidente de la Nación, que recuerde lo que le dijimos cuando nos reunimos una vez al principio de gestión en Olivos. Presidente, usted no se olvide nunca que está actuando sobre un país desigual. Y le reitero, ahora está más desigual. Ahora estamos peor. Y si usted realmente cree que es un buen piloto de tormenta, empuñe fuerte el timón y empiece a virar el navío, porque arriba del barco estamos todos los argentinos y queremos llegar sanos y salvos todos los argentinos al puerto. Por lo tanto, le pedimos que deje de escuchar únicamente a los hombres que están formateados en la universidad privada, que deje de escuchar los consejos que realmente no tienen en cuenta el país vivo de carne y hueso, y que escuche este clamor. Que escuche el clamor que hoy se ha visto en las calles y en la geografía de todo el país, y que intente trazar con grandeza una salida al laberinto en el que está encerrada la Argentina. Antes de que sea demasiado tarde. Muchísimas gracias. Bueno, escuchábamos al muy buen laburo, Camilo. Escuchábamos a Juan Carlos Smith. Acá hay más, digamos, aparecen como menos confrontativos, aparecen más tirando ahí una lanza para sentarse a negociar, que yo creo que lo que hay que hacer es insistir para que haya ya, que se abran ya todas las paritarias y aumento de salario para todo el mundo, y los jubilados, y aparte algún bono. ¿Qué hacemos ahora? Vamos con un tema, ¿te parece? Dale. Vamos a escuchar algo. Extremadura. and roll, qué grande, y sí, sí, qué bien, que yo sí estaba tocando la batería. Eso, como en mis viejos tiempos. Yo era el mejor amigo del músico, tocaba la batería. Yo te imaginaba ya con la melena revoleando, ¿Viste, todo transpirado, papá, tocando. Hay fotos, hay documentación de esa época. Bueno, dale, que se nos va. Hoy me parece que tu laburo, el otro, no lo vas a hacer. Bueno, hacemos un pedacito, una cosita. Quedan dos audios cortitos. Dale. Ahora nos vamos para el lado más, el lado más combativo. Vamos primero, con el combativo. Vamos a escuchar a Rubén el Pollo Sobre. El Pollo Sobre. Ellos no dieron conferencia de prensa, así que dijeron algunas cosas en los cortes, sobre todo, ¿no? Hacían cortes. Dale. Nuestro objetivo no era ir a un enfrentamiento, sino movilizar, lograr un paro muy importante como el que logramos, y bueno, fue lo que conseguimos. Ahora vamos a hacer el acto acá en Pérez del Posadas, un lugar emblemático por los despidos, por todo lo que significa, y bueno, después volveremos al gremio, que quiero felicitar a todos los ferroviarios porque conseguimos el 100% de adhesión al paro. Así que bueno, ahora hay que continuar la lucha, continuar con el plan de acción y preparar el paro de 48 horas. Eso decía. Bueno, hubo cantidad de cosas que se dijeron por ahí, ¿no? Del sindicalismo combativo. ¿Qué más tenés? Y ahora cerramos con, bueno, Alejandro Godard, dirigente del MST, que se tira directamente de cabeza, con los tapones de punta contra el sindicalismo, así que escuchémoslo. Dale. Nosotros no concebimos los paros para quedarnos en la casa. Estamos en contra de los paros domingueros, de los dirigentes sindicales, a parar más para descomprimir que para enfrentar realmente al gobierno. Nosotros queremos enfrentarlo en serio, por eso hoy, desde muy temprano, nuestros compañeros estuvieron en cada uno de los accesos de la ciudad. La gobernabilidad de Macri es el hambre y la miseria de este pueblo. Por eso cada uno de los que habla de gobernabilidad, nosotros lo tenemos que traducir como traición al pueblo y como apoyo a un gobierno que está decidido a hambriarnos y a dejar a miles y miles en la calle. Y también explicarle a los trabajadores y a los sectores populares que hay salida. Es falso. Es falso. Bravo, durísimo, bueno. Bueno. Duro, Alejandro, duro. Tenemos que empezar a invitarlo, él es el legislador, mandato cumplido, muchas cosas que no estoy de acuerdo, pero bueno, tenemos que invitarlo, charlar un poco, polemizar, porque bueno, ayer también hablan de una asamblea constituyente, sí. Y la verdad que no da para eso, me parece que lo que hay que hacer es construir una alternativa seria que le pueda ganar a tanto al macrismo como al kirchnerismo y sacarnos de encima a todos estos, pero bueno, hay que construirla. Yo no tengo tiempo, ya estoy grande. Ya se están empezando a formar vistas hacia las elecciones del año que viene. Están muchos pensando, pero bueno, hay que pasar, mirá que la situación, el horno no, como le dijo alguna vez el general Perón a la juventud peronista, muchachos, párenla que el horno no está para bollos. Ahora Camilo, podríamos hacer un prode, ¿no?, con las distintas alianzas que se van a hacer para el año que viene. Bueno, vamos a ver, después vas a ver tantas cosas, se van a juntar algunos que antes se puteaban, bueno, todas esas cosas. Recién escuchamos un par que dieron una conferencia de prensa juntos que hace un par de añitos se insultaban, ¿o no? Claro, no, pero ahí tengo más, esto. ¿Te acordás que la otra vez un oyente nos pedía que habláramos de Libre del Sur y contamos un poco? Sí. La CTA, a Michele lo está sosteniendo Yasky, porque se quedó sin gente, porque se fueron todos, que nosotros hoy no pasamos, sí, que es lo único que nos faltó, a la CTA Autónoma que está acá en la calle Presidente Perón. Ahí los dirigentes principales son Ricardo Peidró y Cachorro Godoy. ellos se llevaron todos los sindicatos, es decir, vaciaron la CTA de Michel. Entonces lo que hizo Yasky, darle una mano con algunos gremios que tiene, kirchnerista ahí, para sostenerlo. Porque no, salvo el Estado, no le quedaron sindicatos, se llevaron todo. Así que bueno, Michel ahora vive de aquel que lo denunció por haberlo robado, porque el fraude que le hizo Yasky fue terrible. Aparte, el gobierno anterior lo había financiado a Yasky para que dividiera la CTA y lo dejara aislado a Michelli. Bueno, y ahora lo incorpora. Bueno, cosas que pasan. Dale, que se está terminando el programa ahí. Quedan tres minutitos. Vamos a hacer tres pequeños puntitos. Algunos los vamos a retomar la semana que viene. Primero, hoy en la mañana fue elegida por la Academia de Cine Nacional, fue elegida la película El Ángel de Luis Ortega para que nos represente en la competencia esta de los Oscars. No me pareció con otros 83 países que envían sus películas. Muy buena, pero no para ir al Oscar, ¿no? Lo hablamos ya, creo que era bastante anticipable. Hay varias cuestiones que se tienen en cuenta más allá de la película en sí. Fue la película más vista del año, la de mejor recepción por crítica y por público. Tiene muy buenos trabajos desde todo lo que es el aspecto técnico. Y bueno, principalmente, ya lo dije, metió arriba de 1 millón de espectadores, que es lo que justamente está buscando este cine argentino, ¿no? Así que esa es la primera. Segunda. Entonces va Perdóname. Al Oscar y al Goya. Y a los premios Goya también. Y en el Goya algo le pueden dar, pero seguramente me parece que no. Pero bueno, seguramente en los premios Goya sea nominada mejor película iberoamericana y posiblemente gane. Hay que ver. Todavía nada confirmado, obviamente, pero es posible que gane. Últimos dos puntitos y nos vamos yendo. Los dos los vamos a retomar la semana que viene. Para que vayan a ver este fin de semana al cine, este jueves 27 se estrena Lucky, la última película que protagonizó Harry Dean Stanton, que es bueno, fue protagonista de la famosísima y la hermosísima película París, Texas de Wim Wenders. El actor falleció el año pasado con alrededor de 91 años, si mal no recuerdo, 91, 92 años. Esta fue la última película que protagonizó. Es un western sobre, bueno, una persona tiene, digamos, como cierto aire a western, sobre, bueno, un señor anciano solitario que parece que su vida no tiene ningún tipo de rumbo, cuando se da cuenta realmente de que, bueno, de que está grande, ¿no? Es bastante nostálgica la película, teniendo en cuenta que falleció el actor, ¿no? Para aquellos que, bueno, París, Texas es una excelente película, es una gran, gran película, la vi 1 millón de veces. Y bueno, es un actor con el cual te encariñas mucho, porque es grande, fue grosso en serio. Así que la semana que viene vamos a adentrar un poco más en esto. Y también para que se vayan preparando, también la semana que viene, a partir del 4 de octubre, va a empezar el Festival de Cine Polaco. Así que también vamos a ir, vamos a tener algunas de esas, de algunas de esas propuestas, ¿no? Que va a tomar lugar en el cine Cosmos. Así que eso es todo, cortito al pie. La semana que viene retomamos Cine Polaco, Lucky, algún que otro estreno. Y bueno, hasta acá llegamos, ya estamos. Yo le diría que se queden, que ahora viene lo mejor. Bueno, esperemos que le haya servido de algo el programa. Si no le sirvió, lo hacen saber en los lugares que saben que estamos. En nuestras redes sociales también. Facebook, Los Locos de Buenos Aires, @ Los Locos de la Tribu en Twitter. Así que, y ahí les vamos a contestar. Nos reencontramos la semana que viene. Y chau, gracias.